y que gracias a estas grabaciones podemos conocer. Aunque desde el siglo XIX ya muchas gentes venían transcribiendo en partitura los documentos y las melodías populares, lo cierto es que las grabaciones sonoras permiten reproducir exactamente la forma de tocar de aquellos viejos músicos populares. La mayor parte de los músicos tradicionales actuales precisamente han aprendido el estilo de estas viejas grabaciones. Vamos a comenzar con dos de los ejemplos, digamos, más arcaicos. Son ejemplos de música utilitaria, música que servía, por ejemplo, para juntar a los rebaños en los pastos de verano en las montañas del norte y centro de Suecia. Para ello, los pastores han desarrollado una técnica llamada kulning, que es una llamada caracterizada por un ataque fuerte, pero en un tono recogido sin vibrato, con la voz y en un registro agudo. Estas llamadas podían servir para reunir el ganado o para transmitir mensajes a los pastos vecinos, al igual que sucede, por ejemplo, con el silbo canario y otras formas que vemos siempre en culturas vaqueras. Con buenas condiciones, estos gritos pueden llegar a veces a varios kilómetros a través del bosque y, además de servir para llamar a los al ganado, diríamos, también podían tener otra serie de funciones. Por ejemplo, la de alejar a los depredadores, como los lobos. Para ello, se servían pastores de unas trompas hechas con corteza de abedul o con cuerno de vaca. Vamos a escuchar un ejemplo de cada uno de estas dos formas de toque, digamos, que les hablamos. En primer lugar, el kulning, la llamada vocal en ese registro agudo. En segundo lugar, escucharemos el sonido de ese cuerno de vaca para alejar a los lobos. Curiosidades sonoras han servido para comenzar el programa de hoy. Vamos a seguir escuchando documentos de Suecia grabados, como decimos, por la Radio Nacional Sueca. Estos dos toques que acabamos de oír fueron grabados en los años 50, como también fue grabada la voz de Ilma Ingberg en los años 50, 1957 en concreto. Ilma Ingberg es una paisana que estaba a punto de hacer su pan cuando de repente recibe la visita inesperada de la Radio Nacional Sueca. Entre dos hornadas de pan, interpretó delante de los micrófonos pues un gran número de nanas y de canciones humorísticas. Pero es que una de ellas se hizo enormemente célebre y después se ha grabado infinidad de veces, porque el pianista de jazz, Jan Johansson, creó en 1965 una versión a partir de esta grabación de los años 50 de la Radio Nacional Sueca, que se convirtió en un auténtico éxito. A partir de ahí, esta melodía ha sonado repetidas veces en los más diversos repertorios. Jon, så gick jag med herrarna i hagen, aj, aj, med herrarna i hagen, ja, med herrarna i hagen. Ja, har jag någonting som sparkar i magen, aj, aj, som sparkar i magen, ja, som sparkar i magen. Jon, så gick jag med långskjorta tröja, aj, aj, med långskjorta tröja, ja, med långskjorta tröja. Jo, får jag ta den till Lindil och blöja, aj, aj, till Lindil och blöja, ja, till Lindil och blöja. I fjol var jag klen som i vidi, vidi, vidja, aj, aj, som i vidi, vidi, vidja, ja, som i vidi, vidi, vidja. Jo, får jag gå liksom stabban i smedjan. Aj, aj, likt stabban i smedjan. Ja, likt stabban i smedjan. Por ejemplo, de una melodía que fue popular en su tiempo y que desapareció, que quedó anclada en la memoria de esta mujer, de Inga Ilberg, y que, sin embargo, volvió otra vez a la popularidad a partir de 1965, como decimos, porque se utilizaron los archivos de la música popular sueca, de la Radio Nacional de Suecia, en una aventura que se llamó Aventuras del Folclore en el Jazz, y que consistió en esto, en realizar, a partir de esos archivos, pues determinadas versiones por músicos de jazz suecos. Vamos a escuchar ahora dos ejemplos de dos baladas que fueron muy difundidas originariamente en fascículos impresos. En torno a comienzos del siglo XIX se publicaban libritos, vamos a decir, traducido al castellano, un poco como libritos a perra gorda, era su nombre, se compraban por una moneda y traían pues este tipo de romances sobre sucesos que conmocionaban a la sociedad del siglo XIX. Realmente esto es una continuación de la tradición romancística. En 1865, Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, fue asesinado en el transcurso de una representación teatral. Pues bueno, mientras este asesinato producía toda una ola de consternación por todo el mundo, pues un estudiante de una pequeña ciudad sueca hizo una canción satírica que fue cantada ese año en los carnavales. Esta canción se hizo enormemente popular. Es la que vamos a escuchar junto a otra historia local, también una que nos cuenta la historia de un grave accidente ferroviario que tuvo lugar en 1875 y que conmocionó también a la sociedad sueca. La escuchamos acompañada por el típico organillo. En sorgesång jag ämnar nu att skriva om det förflutna år som gånget är. Men blott ett svagt begrepp jag er kan geva om allt som timat både när och fjär. En ryslig skräll i mörkan hördes, en liten bit från Lagerlunda bro. Vid denna tid man visste tågen fördes, men sammanstötning kunde man ej tro. Men en olycka fasansfull att skåda, den 15 november ägde rum. Två snälltåg möttes, en röslig båda, min tunga blever av förvåning stum. Och hemska dramat här för ögat lyser, på södra tåget starka lokomotiv. Vid första synen varje hjärta ryser, där olycksdöden tagit många liv. Emellan plåtarna satt föran krossad, med handen utsträckt liksom till farväl. Från jordelivets strid han var förlossad, vi hoppas Gud i nåder tog hans själ. Och ibland spillrorna de andra liken med outtröttlig ever drog oss fram. Och gräsligt dova höras jämner skriken, man hittar snart en kvinna och en man. Och skådeplatsen, den var förfärlig, som tränne lejon mot varandra såg. Stod Einar där mot Svea mest ofärdig, likt kämpar slagna hemskt att se och på. Och blod och slarvor av de andra liken, ibland kupernas ruiner låg. Och herregud, den hemska kalabaliken, kan ingen tänka sig som den ej så. Och vem ser felet, höres mången fråga, ack däruti vill ingen hava till. Till sista bytet kan man säkert våga att det blir snö och så vår herres fel. Men både styrelsen och vi måste sända en bön till Gud för våra banor många, att sådan gräslighet ej mer må hända. Ja, därmed sluta vi sin enkla sång. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vemos cómo estas historias, desde el asesinato de Lincoln hasta los accidentes ferroviarios, pues se cantaban por las calles y por las plazas también de los pequeños pueblos y ciudades de Suecia, aquí acompañándose por este organillo, al estilo de lo que sucedía en España con los ciegos ambulantes que, armados con sus guitarras o con sus violines, recorrían las calles y los pueblos de España con sus pliegos de cordel, contando sucesos tremendos y horrorosos, crímenes pasionales o accidentes también e incendios. Bien, vamos a continuar con otro género distinto, vamos a pasar a un género instrumental y vamos a escuchar una grabación que se hizo en 1968 con un viejo guardabosques de nombre Elias Johnson, que tocaba la armónica. Lo que ocurre es que este buen hombre tocaba melodías que estaban fundamentalmente hechas para ser tocadas con violín. Entonces escuchamos el estilo de la armónica, pues esta rica ornamentación típica del violín, pero tenía un problema. Normalmente son melodías que utilizaban un registro muy amplio, precisamente para violín, y el intérprete no lo podía realizar con una armónica. Entonces lo que hacía era cambiar de armónica, pero lo hacía con tal pericia a mitad de pieza que quien lo escucha no percibe este cambio de armónica. Habitualmente, como decimos, para el repertorio de violín, pero interpretada aquí con una armónica. Y vamos a escuchar ahora otra polca, pero ahora sí con violín. El violín de Gösa Ander Andersson. Era este hombre uno de los músicos populares indispensables para las bodas a mediados del siglo XX. Y además aprendió de su padre, que también fue un gran violinista popular en el siglo XIX. El padre de Gösa era muy minucioso, se señala en el libreto, con sus melodías, y cuidadoso en situar la ornamentación en su lugar exacto. Esta preocupación pasó también a su hijo, de tal forma que en esta grabación realizada en 1949 podemos comprobar perfectamente el estilo de los violinistas de mediados del siglo XIX. Thank you. al sonido de un violín popular grabado en los años 40, pero que utiliza este viejo violinista, como decimos, la misma técnica de su padre, con lo cual nos llevaría al sonido popular del violín a mediados del 19. Y vamos a seguir escuchando violín, pero ahora nos va a llegar desde la localidad de Radvik, porque esta localidad, según el musicólogo Carl Sport, era la parroquia de los violinistas, nada menos. Es una... hay un dicho en Suecia, cuando hablan de Radvik, que dice que si conoces a dos personas de Radvik, tres de ellos son violinistas. Hay muchísima gente con talento y uno de los más conocidos es Erik Pers. Va a tocar aquí con su hijo, Jan Pers, en una grabación de 1972. Sueco, era una polka perteneciente al repertorio del abuelo Pers Hall, y los intérpretes eran su hijo Erik Pers, su nieto Jan Pers, en grabación de 1972 de la Radio Nacional Sueca. Vamos a escuchar otra atractiva melodía de Radvik, que va a salir ahora de los dedos del que posiblemente sea el más elegante y brillante violinista que se ha escuchado en Suecia, Pat Hall, así por lo menos lo afirma el libreto de este trabajo que estamos escuchando ahora, de música popular de Suecia, del sello Okora. Pat Hall es célebre por su inimitable forma, dice, de acompañar las melodías con segundas voces que se llegan a convertir en melodías y dejan de ser acompañamiento por su belleza. Interpreta en esta grabación una variante local de su pueblo, una de las melodías más conocidas de Radvik, la marcha de Radvik. Thank you. Bien, y la última de las melodías para violín que hemos seleccionado de este trabajo sobre música popular de Suecia es la denominada Scanlat. Sería algo así como una melodía para efectuar una colecta en las bodas. Se toca al final siempre del convite de bodas, se señala en el libreto, en el que se va pidiendo dinero a los asistentes para regalar ese dinero a los nuevos esposos y también para pagar al músico, como no. La pequeña localidad de Vingso es una localidad que está perdida en medio de los bosques y que es el lugar de origen de una de las más curiosas tradiciones musicales para violín en toda Suecia. Tiene unas melodías muy particulares, con una extraña aspereza y muy ornamentadas. Posiblemente el más legendario de todos los violinistas suecos, Jörn Andrés Andersson, que vivió a finales del siglo XIX en este pueblo, contribuyó a que las melodías de su pueblo se hiciesen enormemente famosas en toda Suecia. Vamos a escuchar una interpretación de este Scanlat en manos de Neil Agreman, que es uno de los sobrinos del famoso guionista Jörn Andrés Andersson. Pues esta canción de bodas, esta melodía para la colecta final de la boda, este Scanlat, ha sido el último ejemplo de la música para violín. Vamos ahora a escuchar algunos ejemplos documentales de voz. Un agricultor y herrero de la isla de Orus grabó en 1968 un montón de melodías para la Radio Nacional Sueca. Entre ellas se cuenta una balada humorística que cuenta la historia del pequeño John. Diríamos el pequeño Juan, y lo traduzco porque es una especie de pequeño Don Juan. Era pobre y jornalero, y en esta versión, sin embargo, el pequeño Juan se jacta que en la noche de San Juan visitó nada menos que 77 camas, lo cual demuestra que los fantasmas también existen en los países nórdicos. Je hade en son, o han hette Jon. Hei, dundra, dudeli, dudeli, dudeli, dei. Han ville jo med pigen Apollon. Hei, dundra, dudeli, dudeli, dei. Og så kalte han på rostuga inn. Hei, dundra, dudeli, dudeli, dudeli, dei. Der 77 piger sto ut i ring. Hei, dundra, dudeli, dudeli, dei. Når som han kom på rostuga inn, hei, dundra, dudeli, dudeli, dudeli, dei. Der 77 piger bedda han seng, hei, dundra, dudeli, dudeli, dei. Det var en mann som var så god til å lulla, så vel han lullade då han gikk vann. Det var en mann som var så god til å lulla, så vel han lullade då han gikk vann. Sankt Hansenatta var ikke lang, hei, dundra, dudeli, dudeli, dudeli, dei. Men 77 vagger kom han på gang, hei, dundra, dudeli, dudeli, dei. Mire, esta canción humorística y con esta visión tan optimista que tenía este pequeño Don Juan, vamos a escuchar una balada que nos habla de temas terribles, sin embargo. Es una balada de marinos que cuenta, como decimos, una terrible historia relacionada con historias nórdicas de la Edad Media. A bordo de un barco se sortea qué hombre de los que están allí debe ser arrojado por la borda para conjurar a los elementos y calmar así el temporal. Por otra parte, se está pasando una gran hambruna en el barco y otro de los compañeros tendrá que ser muerto y servirá de cena a los compañeros de navegación. Esta es la terrible historia que nos cuenta, para evitar la hambruna de la tripulación, esta canción. Oye, or sjöman har ömt i famnen sin lilla vän och styr ut ur hamnen. Här näst vi råkas, min lilla skatt, skall jag med dig ut i kyrkan stå. Han seglat länge på skepp Sicilia, ett stumpigt fartyg från Rigg till Tallia. En natt när stormen slog över däck, i ett hus sprang seglen och skutan läck. Det går vid land när det ej är värre, men hungersnöden stiger upp som herre. Vi hade vatten men ej något bröd, vi arma sjömän såg vår sista nöd. Det drages lott och där kastas tärning, och lotten föll upp på Georg sjöman. Då blev han ledsen, han föll i gråt. Skall jag så ensam ur världen gå? Men Georg sjöman sin kniv uppdrager, han tänker mörda sin släkt. Kaptenen då ett steg tillbaka tog, ur fickan revolven drog. Kaptenen siktar och skottet smäller, och Georg sjöman till däcket faller. Han dukar under, han det rasade i full panik. Med hungrigt flämtande han honom skärde, och honom kabyssen värde. Där lagas måltid, man glömde snart att köttet var av en god kamrat. Men hemma i Sverige, där går en flicka som jämt och ständigt mot havet blickar. Hon är så ledsen, hon vill stå brud, men Georg sjöman, han är ju död. Bien, y tras este estremecedor documento en su texto, vamos a escuchar ahora el que posiblemente sea el instrumento nacional sueco por excelencia, la niquelarpa. La niquelarpa es un instrumento cuyos orígenes parecen estar ligados a la zanfona medieval, aunque es una especie de híbrido entre esta y la viola o el violín. Está documentado este instrumento desde el siglo XIV, tiene teclas para la mano izquierda como la zanfona, pero que se toca, sin embargo, con un arco en vez de con una rueda a la hora de frotar las cuerdas. Junto a las cuatro cuerdas habituales melódicas, dispone de muchas cuerdas simpáticas que le confieren una particularidad sonoridad. Vamos a escuchar una marcha nupcial que fue grabado por la radio sueca allá por 1960. Thank you. Pues era una marcha nupcial en interpretación de este curiosísimo instrumento, mezcla de arco y de tecla, que es la niquelarpa sueca. Una serie de encuestas en las montañas del territorio Sami. El resultado fue una serie de documentos únicos sobre esta particular forma de canto que tiene este pueblo aborigen, que son los samis, sobre todo con una técnica vocal espectacular. De la técnica vocal particular del pueblo sami en esta grabación de comienzos de los años 50. Y terminamos la selección que hemos hecho de algunos documentos de este trabajo del sello Cora, de la República Francesa, dedicado a la música popular de Suecia, a partir de grabaciones, como decimos, de la Radio Nacional Sueca, con documentos similares a los utilizados para empezar el programa de hoy. Van a ser un canto para reunir al ganado y también una serie de toques de cuerno de vaca para reunir al ganado también. Lo que ocurre es que ya no se realizan en la práctica actual del siglo XXI estos cantos, digamos, para su funcionalidad primigenia. Sin embargo, se siguen realizando en festivales como el de Falun, un festival curiosísimo, en el cual el escenario, digamos, y el auditorio está constituido sencillamente por las orillas de un lago que tiene una particular sonoridad, y ante el silencio de todos los espectadores se aprovechan los ecos naturales. Vamos a escuchar, como decimos, un ejemplo del canto para reunir a las vacas y también un ejemplo de los toques de cuerno de vaca. Woo! Bien, y dejamos Suecia y su música para escuchar algunos ejemplos contenidos en una publicación del sello Buda Records dedicado a Finlandia. En concreto, es un trabajo que lleva por título Finlandia, músicas de Karelia. Y lo cierto es que tampoco dejamos tan lejos Suecia, porque desde finales del siglo XII Finlandia se encontró, con la excepción de Karelia Oriental, en el seno de Suecia hasta prácticamente, bueno, hasta entrado el siglo XIX realmente, porque en 1809 es el año en el que Suecia decidió ceder a Rusia las tierras finlandesas, que como decimos habían sido durante seis siglos parte de Suecia, lo que para los fineses constituyó una gran tragedia. Lo cierto es que a partir de esas fechas el sentimiento nacional fue impulsado por escritores, por músicos también, y hay un hecho que tuvo una enorme importancia en este sentimiento nacionalista, que fue la publicación en 1835 de la compilación de cantos ancestrales llamado El Kalevala, del que luego hablaremos. Finlandia se proclamó como estado independiente en 1917, es decir, algo más de un siglo después, y tanto la literatura como la música, como decimos, fueron los fermentos, diríamos, de la identidad nacional de este país. En este país, al este de Finlandia, se encuentra Karelia, territorio sepultado bajo la nieve en invierno y que en verano pues se llena de verdes praderas, que posiblemente ha aportado el producto más conocido de todo Finlandia. Un sistema que en principio era usado para secar los cereales recolectados por la gran humedad que tiene, que allí lo que se hacía es que, tomando un uso de origen ruso, se secaban al vapor. Bueno, pues esto que se ha ido perfeccionando se ha aplicado el secado de los granos de cereal a la relajación y al placer, y de ahí surge la famosa sauna finlandesa. Bien, vamos de todas formas a centrarnos ya en la cuestión musical y empezamos escuchando el primer documento de música finlandesa que nos vendrá de la mano de Pekka Toivanen, un intérprete de arpa céltica. Interpretando una melodía tomada del repertorio tradicional careliano, que habitualmente suele tocar con el cantelé. El cantelé o cantele es un instrumento muy particular, típico de Finlandia, un instrumento antiguo, que inicialmente se fabrica huecando un pino y estirando sobre la caja 5 cuerdas de crin. Esto va evolucionando y ya en el siglo XVIII son 10 cuerdas, 30 en el XIX y actualmente son cerca de 40. Las fuentes históricas atestiguan que este instrumento de 5 cuerdas acompañaba los cantos del Kalevala que comentamos antes. En el siglo XX apareció un mecanismo que permite cambiar con facilidad la afinación del cantelé a imagen y semejanza de las arpas. Tiene una caja triangular en forma de aleta, que se hacía en madera de aliso o de pino negro, y se toca con los dedos. La técnica más antigua requería la alternancia de los dedos de las dos manos, cada dedo pinzando una cuerda en particular. Bien, comentamos antes sobre el Kalevala y hacemos un poquito de historia sobre lo que es. El doctor Elias Lortmoen, en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX, recorrió el país de Finlandia para poder conectar con los bardos, de los que recolectó un montón de versos de la epopeya nacional sueca, que es el Kalevala, el país de los héroes. Esta antología de poemas de inspiración arcaica, que contiene los grandes mitos nórdicos, del Gran Castaño, del Gran Lucio, etcétera, intenta explicar el mundo, como toda epopeya, diríamos, mítica. Lo que ocurrió es que con la publicación del viejo Kalevala en 1835 y después el nuevo Kalevala completo en 1849, la finalidad, que era rescatar o conservar todos estos versos antiguos de boca de los bardos, lo que ocurrió fue que consiguió, diríamos, algo no deseado, que era que se acabara prácticamente con los bardos. Ya no eran necesarios que por tradición oral fueran repitiendo, diríamos, estos versos, y la puesta en papel de este auténtico trabajo maravilloso, que es patrimonio de la humanidad, que es el Kalevala, esta serie de miles de versos de esta epopeya. Bien, vamos a escuchar ahora el cantele, este antiguo instrumento, en manos de dos aprendizas, de dos chicas de 11 y 13 años, en otra pieza tradicional de Karelia. Thank you. clarísimo sonido del canteleo, de dos canteles interpretados por estas dos criaturas de 11 y 13 años. Lo cierto es que antes decíamos que este instrumento, en su versión primitiva, está atestiguado que acompañaba el canto del Kalevala. Vamos a escuchar ahora las voces de tres hombres, acompañadas también por un cantelé y por un acordeón, que nos van a cantar o contar también un canto que es una oración para pedir en tiempos de hambruna que las vacas den más leche y que la familia no tenga que ayunar más. El texto es una composición del más ilustre cantor de runas de Karelia, Simana Simonsen, un bardo de extraordinaria memoria que nació allá por 1786. La música instrumental, en particular la que acompaña a los bailes, ha mantenido una gran popularidad en Karelia, fundamentalmente gracias a los concursos y a los festivales. Y hoy en día las asociaciones de instrumentistas tradicionales cuentan por millares sus miembros. El violín, al igual que sucedía en los ejemplos anteriores de Suecia, tiene una enorme importancia, pero a partir del siglo XIX el acordeón entró con una fuerza realmente tremenda. Vamos a escuchar dos polcas tradicionales de Karelia interpretadas por un acordeón. Thank you. Y con el sonido de estas dos polcas tradicionales de Karelia hemos llegado al final de todo lo que es la tierra esta semana, que hemos dedicado a la música de estos dos países nórdicos, de Suecia y de Finlandia, a partir de las publicaciones del sello Kora, música popular de Suecia, y del sello Buda Records, Finlandia, músicas de Karelia. Solamente nos queda emplazarles hasta la próxima semana, en que ya saben que tienen una nueva cita con los documentos de música tradicional de España y del mundo, aquí en toda la tierra, en Radio Clásica. Muy buenas tardes. Festivales de verano de Euroradio, Festival de Bayreuth. Mañana lunes a las 4 de la tarde, las 3 si siguen esta transmisión desde Canarias, Radio Clásica conectará con la Festspielhaus de Bayreuth para ofrecerles en directo Tristán e Isolda de Wagner. Serán sus intérpretes Nina Stemme, soprano,